hacia el plan de estudio 2013. El nuevo plan tiene 5 módulos en esta lógica de reorganización. Además, vamos a ver que también esto tiene una reorganización por contenidos. Entonces, hay un módulo de psicología que pretende organizar el conjunto de contenidos referidos a la especificidad disciplinar. El módulo metodológico también refiere a una serie de contenidos que tienen que ver con la formación metodológica, tanto en investigación, en extensión, como en intervención específicamente psicológica. Esta es una de las mayores fortalezas de este plan. En el anterior plan, no es que no tuviéramos formación en metodología, porque últimamente la han tenido y mucha. No lo teníamos estipulado en la malla original. Entonces fue de las cosas que fue desbordando. Nuestro anterior plan era muy profesionalista. Este nuevo plan lo que intenta es equilibrar con todas las funciones para que los que egresen puedan no solamente ejercer, sino también investigar o hacer extensión universitaria. Módulo de prácticas y proyectos refiere también a organizar todo aquello que tenga que ver con prácticas y con la ejecución de proyectos, que ahora vamos a ver que lo que intenta también es poder incorporar todos aquellos proyectos que muchas veces sabemos que los estudiantes hacen, presentan, aprueban, los ejecutan, y tenía un valor para su currículum vitae, pero no para el currículum de grado. Luego, el módulo de articulación de saberes, que lo que intenta acá es generar el conjunto también de unidades curriculares en diálogo con otras disciplinas, ¿verdad? Que ustedes hoy también lo tienen disperso. Todo aquello que sea el trabajo del psicólogo en diálogo con otras disciplinas va a estar acá ubicado. Pero no solamente va a estar acá ubicado, sino que, por ejemplo, también se van a validar algunos trayectos que ustedes han hecho, porque sabemos que los estudiantes hacen varias facultades a la vez, o algunos, ¿no? Hacen cursos en otro lado porque les interesa cruzar la psicología con la comunicación, la psicología con el deporte, la psicología con el arte, la psicología con la medicina. Entonces, también esta es una manera de ir acreditando cosas. Por lo tanto, ya les voy diciendo a los estudiantes del plan 88 que en el caso de optar por cambio de plan, muchas de las cosas que han hecho por fuera del plan 88, en este podrían validarse. Y por último, en el módulo referencial, que tiene dos objetivos. Uno, profundizar el acompañamiento personalizado al estudiante, tanto para ir diseñando con él su itinerario, como para ir problematizando el trabajo que van realizando. Entonces, este módulo retoma un poco, no solamente esta cuestión más personalizada, sino también una modalidad de trabajo, ¿tá?, que no es taller, pero tiene y toma lo mejor de taller, ¿tá?